I totally miss you, el tema de Bad Boys Blue, a nuestro oyente en España, pues espero lo haya disfrutado. 9:08 a.m, estamos en Despiértese con Veracruz. En una fecha como hoy nació Santa Teresa de Calcuta, o la Madre Teresa de Calcuta. Fue una monja católica de origen albanés, naturalizada en la India. Fundó la Congregación Misionera de Caridad de Calcuta en 1950. Durante 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que se guiaba en la expansión de su congregación. Entonces nació una fecha como hoy, en el año de 1910, y falleció en la India el 5 de septiembre de 1997. La Madre Teresa de Calcuta había nacido en una fecha como hoy. Premio Nobel de Paz. Bueno, Mauricio Alberto Pérez, son las 9:09 a.m. Saludo a Mario Lenis, que está conectado desde la ciudad de Cali. Bueno, a propósito del tema, buenos días. La canción de moda de hoy es Buscando Guayabas. Todo se supo. ¿Cuándo es el baby shower? ¡Ay, Carlos Alberto! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Por aquí dicen buenos días, Veracruz, Italia, Chepita. Que si necesita madrastra para su bebé, estoy a la orden. El que entendió, entendió. Clau, la de las guayabitas. Clau, un abrazo y gracias. Y si fueran mellizitos, Charlie, te imaginaste que fueran dos y una vez, dos niñitos bien lindos, con la cabecita peladita, así como vos. Aquí dice, hola, buenos días, excelente programa. Ahora, Pochito, si va a poder jugar con Charlie Chepe Jr. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Charlie Chepe Jr.! ¡Charlicito! ¡Qué ligereza, por Dios! ¡Ay, ay, ay, qué lindo! ¡Un amiguito para mí! ¡Ay, te imaginé, Charlie, sacándole los gasecitos! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Y limpiándole la caquita! Pero ya te dije, si eso fuera cierto, si hipotéticamente llegara a ser realidad, no tendría problema. No lo hago nada mal. Lo hago muy bien. ¡Y Chepa le diría! ¡Y Chepa le diría! ¡Vamos, Charlie! ¡Ponle el pañal al niño! No tengo problema. ¡Y Charlie! ¡Ay, qué pereza! Sin comentarios. Y es que aquí hay un comentario. ¡Ay, no, igualito la mamá! Nos está saludando, ay, no, Carlos Lopera, dice Carlos Alberto. Definitivamente hoy necesita respirar profundo con esos comentarios y pintar un lienzo de paz. Yo creo que el papá es Gustavo. ¡Oh, el papá es Gustavo! ¡Ay! No, usted sabe que los que mantienen... No sería, no sería muy agradable, no. No, no, no, pero los que se mantienen más cerca en este programa son Charlie y Chepa. Es verdad. Sí. Sí, me costa. No tengo ningún problema en admitir que quiero mucho a Chepita, sí, ya. Sí. Así te duela, le duela el que le duela. Sí. Bueno, más bien sigamos con música. Vamos a complacer a un oyente a las 9:12 a.m. que quiere que recordemos con Bon Jovi el tema Runaway. Talk to you, but you were living in a ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Ay, Dios! Bueno, ¡qué pena! Hoy está de cumpleaños Macaulay Culkin, uno de los niños prodigios del cine. Nació el 26 de agosto de 1980. Está cumpliendo ya 40 años. Uno de los niños más ricos del mundo por actuación, sobrepasado únicamente por Shirley Temple, Daniel Radcliffe, Dakota Fanning y las mellizas o gemelas Mary Kate y Jane Austen. Recordadas películas como Mi Pobre Angelito en 1990, Mi Primer Beso en 1991, Mi Pobre Angelito 2 en 1992, Richie el Millonario en 1994. Bueno, muy buenas películas y buena historia, aunque cuando el niño creció se puso un poco complicada la vida para este multimillonario. Entre tanto, por las peleas de su papá y su mamá, que nunca se casaron, pero peleaban por la fortuna de Macaulay Culkin, que hoy está cumpliendo entonces 40 años, Mi Pobre Angelito. Bueno, jóvenes, 9 de la mañana, 17 minutos. Por acá nos dicen, bueno, Mauricio, Pochito, Chavo, dejen quieto a Carlos Alberto. No me lo molesten más. ¿Yo? Te quiero mucho. Te saluda Mónica Carmona desde Barbosa, siempre con la mejor emisora. Mónica, un abrazote, gracias. Charlie, una canción está de cumpleaños el día de hoy. Hoy está cumpliendo 52 años, un tema que le gusta mucho a usted. Escuche esto. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Años de lanzada la canción Hey Jude de los Beatles, hoy 26 de agosto. Qué buena canción, qué buen recuerdo, buen dato. Ahí la escuchábamos en vivo en una. Creo que la podemos escuchar completica, Mauro. Ah, bueno, búsquela, Carlos Alberto, en el cumpleaños número 52. Bueno, la van buscando mientras por acá nos dicen buenos días, el heredero de las guayabitas rojas. ¡Ay, Charlie, el niño va a tener muchas guayabitas! Enseguida, Gustavo, la escuchamos completa, gracias. ¡Aguacates! ¡Va a tener perros! ¡Va a tener vacas! ¡Va a tener caballos! ¡Va a mirar así al horizonte y va a decir, todas estas tierras son mías! ¡Yo soy el dueño! ¡Yo soy el máximo! Y después va a decir así. En fin, por acá nos dicen buenos días, saludos en esta bella mañana y reportando sintonía desde el poblado. Mario Jaramillo, Carlos Alberto, felicitaciones por su hijo. ¡Ay, Carlos Alberto! Ya le están llegando las primeras felicitaciones. Afortunadamente tendrá una hacienda gigantesca en la cual jugar y divertirse. Además nos está pidiendo una canción del grupo Survivor. Un abrazo enorme. Gracias. No, ya que un abrazo, eso. Hombre, felicitaciones, hombre, de parte de todo. Bueno, y hay un oyente que nos dice, definitivamente este programa sin Chepa no es lo mismo, y ella tiene absolutamente toda la razón, la extraño muchísimo. Sí. Y hace muchísimo falta. Y va a ser madre de familia de un hijo de Charlie. Ah, bueno, no sabemos. Perdón, 9 de la mañana, 20 minutos, más bien escuchemos a los fabulosos 4 de Liverpool, The Beatles y Hey Jude. Hey Jude. Don't make it bad. Me está llorando. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Made to Cuatro fabulosos de Liverpool, las vocales de Paul McCartney. Tabito, me preguntan por aquí en un WhatsApp que cómo pueden conseguir el kit de Veracruz y que qué trae. ¿Cómo es? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, muy fácil, es comunicarse, por favor, al 310-506-0144, que esa es nuestra línea para que puedan comunicarse y solicitar su kit de Veracruz. Muy renovado, que trae la gorra, trae la camiseta, trae el MUC, trae tapabocas, trae calcomanías, trae la placa, trae el microperforado. Y prepárense porque viene una sorpresa muy bacana ahorita para el mes de amor y amistad. Entonces hay que separarlo desde ya. 310-506-0144. Gracias, Mauro. Bueno, por aquí le están fotografía dedicando una canción a Charlie. Míralo tan lindo. Ya le están haciendo foticos a Carlos Alberto como si fuera papá. Cargando el bebé tan lindo. Bueno, por aquí le están dedicando una canción a Carlos. Escuchemos a ver qué es lo que le mandaron. Así, Mauro, a mí. cuando triste me ven. No, no, no, que es esa música, Mauro, no. Si vivo pensando en ella. Pensé que ibas a poner el fruto de este amor. Solo hay un niño. Ese niño es mío, hombre. Le están dedicando esa canción, hombre. Qué bueno, Carlos Alberto, hombre. Va saliendo, hombre. Vamos teniendo más información. Bueno, ya, gracias, mis queridos. Ella quiere darle un padre. Ay, no, no, ese niño es mío, le están dedicando a Carlos Alberto. Mister, nos están pidiendo el tema Broken Wings. Gracias. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-600-2020. Más fácil, imposible. 300-600-2020. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Understand why we can't just hold on to each other's 620-20. Motogrúas Medellín, siempre disponible para ti. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Hey, I'm Mariah Carey. Hi, I'm Robbie Williams. Hi, this is Paul McCartney. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses. Hi, this is Madonna. Hey, this is John Bon Jovi. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Hi, hi. 9:34 minutos, esto es Despiértese con Veracruz. En 1946 nació un compositor de temas de cine y televisión. Hizo el tema de Smallville, de Millennium y también de una serie de televisión que vimos en Colombia. Este es el tema, a ver si de pronto lo reconoce. Mark Snow hizo el tema de X-File. Los archivos o los expedientes X. Hoy está cumpliendo 74 años el compositor. Día 9:35. Por aquí están pidiendo que envíe la foto del hijo de Carlos Alberto. Y además dice Carlos Alberto, oh, dame un hijo, Dios. Hoy le están pidiendo hijos ya. Vea, pues, un abuelito entonces a esa edad. No, pero eso no es nada. Aquí dice, todas partes, hombre. Quisiera escuchar la canción Somos Tres de Franco De Vita, dedicada a Carlos Alberto. Oh. ¿Qué somos fue eso, tres? Pues, ya el chiste que salió con lo de Pochito. No, somos tres de Franco De Vita. Están pidiendo que me suelten. Ay, Dios. Ve, haceme un favor, Cabo, vámonos más bien con los esquinitos. El rojo es un respiro, espalda la puerta por yo. Y mirándome me dijo llorando, todo terminó. Pobre, esa música, no, vamos, gracias. Cabo, esgrimistas. Espero un poco de preparo un campo. De Veracruz Estéreo, me pueden felicitar a mi esposo Wilman, a Alex Álvarez, que está de cumpleaños de parte de Charlie. Más. Dale. Vamos con esgrimistas. Hay un intruso entre los dos, Carlos Alberto. ¿Cómo así? Somos tres, le están dedicando. Esgrimistas, qué pena. Se pensará muy mal. Felicitaciones, Carlos Alberto, hombre, esas dedicatorias que le hacen a usted, hombre. No, felicitaciones a Wilman, a Alexis Álvarez. Siempre usted. Su esposa y su hijo lo están felicitando, le desean lo mejor. Que Dios le dé muchos años más. Bueno, Wilman, que pases un bonito día, que sea hoy un feliz cumpleaños, el que quede en tu memoria. Mientras tanto ella seguía callada, ocultándome quién sabe qué, hasta que con palabras pausadas dijo, somos tres. Bueno, 9:38 minutos, Diana nos está pidiendo una canción que me gusta, el grupo Foreigner. Creo que sería bueno escucharla sin Mauricio Noriega. El álbum Agent Provocateur. Aquí está el grupo Foreigner, Down on Love. No, no, no me van a echar la culpa a mí de nada en este programa. Carlos Alberto, la paternidad es suya. Es el que está saboteando este programa, Mauro, junto con Pochito. Ahí se queda callado Pochito, ¿no? No, nosotros no estamos haciendo nada. Usted es el que se encartó, abuelito, mi hijo. Ya es abuelito. Ay, no. Ay, no. Quédense con... Ay, sí, ay, qué imagino, Charlie, levantándose por las noches a las 3 de la mañana. Ay, el niño está pidiendo tete. Ay, que le den tete. Ay, yo le doy tete. Y levantándose Charlie, ay, hacer el tetero. Y Chepa le dijo, ay, Chito, mera bomba la que tiraste en una canción para Charlie. Chichúa y la vaca Lola, ¿qué es eso, por Dios, hombre? Este es el grupo Foreigner, Down on Love. Ay, Dios, 9:43 a.m. Llamando a Charlie. El negro Echeverri pide una canción de Diomedes que se llama no sé qué papá. No, por Dios, que es este saboreo. Mi ahijado. Bueno, hoy está de cumpleaños Amaya Montero, cantautora española de pop y baladas. Su timbre de voz característico le dio éxito mundial con La Oreja de Van Gogh. Canciones como El 28, Cuéntame al Oído, Cuídate París, La Playa, Pop. Y esta canción que vamos a escuchar un pedacito, Rosas. Amaya Montero hoy está de cumpleaños. Felicitaciones a una muy buena cantante española. Amaya Montero hoy está de cumpleaños, hombre, feliz cumpleaños, una buena intérprete que ya desde el 2007 se retiró a su carrera en solitario, a buscar el éxito en solitario, y también lo ha logrado, 50 discos de platino, premios Grammy Latino, MTV Europa, bueno, una cantidad de premios internacionales de Amaya y su grupo La Oreja de Van Gogh, aunque ahora está cantando en solitario. Esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. 9:45 ya por aquí Arles Cano se ofrece para ser el padrino. En fin. Alberto. Fabulosos Cadillacs y el tema Matador. Creo que es bueno que lo escuchemos a esta hora. Yo voy a hacer un pajecito llevando cuando el matrimonio de. Aceptas ese a muchacho Charlie. Que yo quiero tanto, ese que yo regaño Ay. Cada rato, me hizo acordar ayer. Que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaba. Muy gracioso, hombre, en el Glocheverry, ¿no? Muy bien, sí, claro. Y se parece tanto a papá. Don Gustavo, hombre, muchas gracias. Yo presenté fue a Fabulosos Cadillacs. Y se parece tanto a Charlie. Tiene la misma naricita y la cabecita pelada. Ay, ay, ay, ay, ay. Y me daba un pedazo de panela. Y entraba en discusión con mi vieja. Porque la pobre le reclamaba que porque diablos. ¡Ay, hombre! Los ayomberos, hombre. Vea, le están dedicando muchas canciones a Carlos Alberto. Que felicitaciones, que dónde mandan los regalos, que cuándo va a ser el baby shower. Va a ser un abuelito muy lindo, dice por aquí. Que al, si los ojitos le salen como a los del papá. La niña o el niño va a tener unos ojos muy lindos, dice por aquí. ¡Matador! Aquí están los Fabulosos Cadillacs. Yeah. 9 de la mañana y 50 minutos, eran los fabulosos Cadillacs con su Matador. Bueno, estaba oyendo que en una fecha como hoy nació una cantante franco-canadiense llamada Nancy Martínez. Nació el 26 de agosto de 1960. Está cumpliendo hoy 60 años. En la época del freestyle y de este dance del 86, ella triunfó en listas con esta canción llamada For Tonight. Aquí está Nancy Martínez, que hoy está cumpliendo 60 años. Realmente fue la única canción que sonó en nuestro medio de Nancy Martínez, For Tonight. Sin comentarios, Pochito. Por aquí ya dicen, ¿será que se va a llamar Carlitos Arrechosky Ríos? ¡Ay, Carlitos Arrechosky Ríos! Sin comentarios, qué no. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ah, no, Carlitos, nada de lindo! ¡No, no, no! ¡Carlitos Arrechosky! ¡Ay, un bebé muy hermoso, Charlie! Yo también puedo ser amiguito de él y te lo puedo ayudar a cuidar, Charlie, también. Y tú por las noches dándole las palmas para sacarle los gasecitos, qué lindo, y cantarle a Rurru. Usted vaya pensando eso para que lo haga con su hermanita que está próxima a nacer, gracias. También mi hermanita, yo también voy a ser muy querido, pero van a nacer casi al tiempo, entonces la nueva hija de Charlie y mi hermanita, y cantándole a Rurru, mi niño, a Rurru, mi niño. Ay, Charlie cantando a Rurru. Y todos tan chismosito, ¿cómo inventar semejante cosa? Sería un abuelito muy lindo, sería abuelito muy lindo, muy lindo. No, yo no soy abuelito, yo soy papá, no abuelito, gracias. Ay, pero ya como estás de viejito, serías abuelito, Charlie. Ay, No, eso no es así, no, para nada. Ay, qué lindo el niño. Bueno, para no seguir con su cuento, nos vamos a darle gusto a otro oyente que quiere que recordemos esta vez a Alan Parsons con el tema Games People Play. canciones a Char. Pochito, por favor, cambiemos de tema. Vamos con un cumpleaños, sí, con los esgrimistas del placer. Saludo especial para Daniela de parte de Mauricio Mejía, para su hija Daniela. Que cumplas muchos años, que Dios te bendiga, y gracias por ese regalo que nos has dado nuestro nieto Martín. Ah, vea, nietos, hombre. Hablando de nietos, saludos. Daniela, para ti un abrazo, un feliz cumpleaños de parte de tu papá, de Mauricio Mejía, que está feliz además por su nieto Martín, que te lo agradece y que te desea un bonito día. Chale, la gente es, hombre, muy bonita. Por aquí me mandaron música para estimulación del vientre de la madre, que esto se lo dedican a Carlos Alberto, hombre, y que lo felicita. Porque a mí... Y se lo ponga a Chepa en el vientre, hombre, para estimular al próximo bebé que van a hacer entre los dos. Ay, Dios, qué chisme tan grande. De hecho, por aquí dicen, si es niño, que se llame Charlipa, y si es niña, que se llame Charlepa. ¿Charlepa? Mejor vamos a una pausa, en un momentico regresamos a Despiértese con Veracruz. Chale, pero muy bonita la música que te están, hombre, recomendando. Felicitaciones, hombre, bueno. Les agradezco, pero el chisme de Pochito va como para largo. Ya viene Charlepa. Los esgrimistas del placer para el primogénito en su primer año de vida de su papá Carlos Alberto y su mamá Chepita, que lo aman. Vamos a una pausa comercial en su emisora cultural Veracruz Estéreo. Ya regresamos. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Felicitaciones, Charlie, en la mañana, 10 en punto. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security, con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita, 312-260-6900. Aprovecha nuestra actual oferta, programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora, 312-260-6900. Car Security. La Radio FM. La forma en que conocimos la música. Escucha Veracruz Estéreo 93.5 FM. Pero no solo estamos en radio convencional. Encuentra nuestra señal también en las diferentes plataformas digitales que encuentras en internet. Descarga nuestra app para Android en Play Store como Veracruz Estéreo. También en TuneIn Radio y veracruzestereo.com. Todos nuestros programas 24/7 en digital. Veracruz Estéreo Medellín 93.5. La nueva generación. La música acompaña y ha hecho parte de los mejores momentos de tu vida. Y recordarlos te regala un viaje inolvidable a tus mejores años. Mejores años. Especiales Veracruz te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Con las 100 mejores baladas de garaje. Domingo 13 de septiembre, desde las 10 de la mañana. Presentan Carlos Alberto Ríos y Mauricio Pérez.

Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y son las 10 de la mañana, 8 minutos. Saludo especial para Chepita, donde quiera que estés, pronta recuperación. Te necesitamos, me haces mucha falta, lo tengo que decir. Y saludo también a Conrado de la Buseta 613 del Metro Robledo, que está también sintonizado, que seguramente le va a poner volumen cuando empiece a sonar esta canción del grupo Survivor, The Search is Over. La búsqueda ha terminado. How can I convince you what you see? For doubting what you feel, I was always reaching. You were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for. Son las 10 de la mañana, 12 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz y ahí teníamos al grupo Survivor con The Search is Over. Hombre, qué bueno poder ayudar a los estudiantes de bajos recursos que estén en la universidad y que por diferentes razones no puedan pagar las estadías en la ciudad, que viajen desde otros pueblos, otras ciudades a estudiar. Pero mire esta idea tan bonita que ha tenido una enfermera en los Estados Unidos con un grupo de amigas. Espérate, que perdimos contacto por un momento. ¿Ahí me escuchas, Stephanie? Perfectamente, ¿me escuchan ustedes? Sí, ahora sí te escuchamos perfecto. Bueno, okay. Estaba hablando que muy lindo que un grupo de estudiantes en los Estados Unidos se acuerde de los estudiantes en Colombia, en las universidades, que tienen bajos recursos para hacer sus carreras, o por lo menos para las estadías en las ciudades. Cuéntame, ¿qué están haciendo ustedes y cuál es la idea? Bueno, muy buenos días. Muy especial a ustedes por compartir con nosotros este espacio que es muy importante para nosotros. Bueno, nosotros efectivamente somos un grupo de colombianos que decidimos hacer parte de la solución y creamos una fundación, ¿cierto? Nosotros consideramos que la herramienta principal que de la que podemos, valga la redundancia, es la educación. Tiene personas y jóvenes que tienen muchas capacidades, muchas ganas, que tienen todo el talento y todo el compromiso económicos necesarios para cumplir con sus proyectos académicos. Entonces, de colombianos para lo que queremos básicamente es atacar de frente. Ay. Hola. ¿Me escuchan? Espera un momentico que se está cortando. Se está entrecortando. Debes de ponerle un poquito de... Discúlpame, Mauro, préstale un poquito de atención de pronto al cable con el que estás hablando, por favor, para que le prestes un poquito de atención que se te entrecorta. Ok. A ver, otra vez. Voy a intentar hacerlo entonces, sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Vuélvanos a contar. Listo, entonces, somos una fundación de colombianos para colombianos. Cierto, creamos una fundación que nació acá en Estados Unidos, pero todos somos corazones totalmente colombianos que decidimos hacer parte de la solución, ¿cierto? Entonces, existen unos estudiantes en Colombia que ya pasaron a la universidad pública, pero que son estudiantes que vienen de lugares muy alejados de las ciudades principales donde están las universidades, y que son personas de muy bajos recursos, provenientes de familias muy vulnerables y no tienen cómo sostenerse en Medellín. Inicialmente pues comenzamos con el proyecto en Medellín, entonces terminan desertando, ¿cierto? Nosotros en el grupo consideramos la deserción en la educación superior como un suicidio social. O sea, no hay peor fracaso para nuestra sociedad que un estudiante que comienza un proyecto académico deserte. Entonces nosotros creamos esta fundación para poder ser su soporte, ¿cierto? Para poder ser su apoyo, para estar ahí con ellos, para ayudarles a que abandonen esa idea de deserción, que por lo menos por factores económicos no tengan que desertar, y que lleven a cabo con éxito todos sus proyectos académicos. Bueno, ustedes buscan pagarle la carrera. No es la carrera, es la estadía. Mira, nosotros más que el soporte económico, nosotros vamos a hacer un soporte integral para el estudiante. Entonces yo quisiera que ustedes, por ejemplo, Mauricio, te vamos a poner el ejemplo así para que quede más claro para todas las personas que nos están escuchando. Tú eres un joven talentoso que naciste en una vereda del municipio, un ejemplo, de Caracolí, Antioquia. Tienes todo el potencial, ¿cierto? Tienes todo el potencial, eres el mejor alumno de tu clase, eres una persona con muchas capacidades, tu familia carece de recursos económicos, son personas, digamos, muy, muy limitadas en el recurso, pero tú pasaste a la universidad, ¿cierto? Y pasaste a medicina, por ejemplo. Un ejemplo, ¿cierto? No es específico, pero simplemente es un ejemplo. Pasaste a la universidad y hiciste un semestre y tu familia hizo lo posible por ayudarte a mantenerte en Medellín, ¿cierto? Porque es difícil el desplazamiento todos los días desde el pueblo donde vives hasta la ciudad, ¿cierto? Entonces tú terminas desertando y dices, no puedo, mi familia no puede ayudarme más, yo no puedo sostenerme acá en Medellín solito, entonces tú te devuelves para el pueblo a trabajar en las fincas, a jornalear, a lo que puedas hacer con tu familia, a la actividad económica que se dediquen ellos. ¿Y se pierde el sueño? Es, exacto, el sueño queda ahí y no solamente es la posibilidad tuya como estudiante de salir adelante, sino también de ayudarle a tu familia a salir de la extrema pobreza. Entonces eso es lo que nosotros queremos abordar, y no solo desde el tema económico. Nosotros no vamos a pagarle las matrículas en la universidad, porque nosotros tenemos unos estudiantes que deben, para ser digamos beneficiados, deben estar entre los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2, y esos estratos socioeconómicos tienen ya un beneficio en la universidad para pagar un muy bajo valor. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudarles a mantenerse en la ciudad. Nosotros vamos a hacer, vamos a ayudarle a mantenerse en su casa, a mantener en su casa, a tener su alimento, a tener el transporte, a poder sacar las fotocopias, a que tengan todo lo necesario para que sobrevivan, pues, y estén muy bien en la ciudad. Y aparte de eso, no solo queremos ser el soporte económico, sino que también queremos ser un soporte integral. Nosotros comenzamos esta fundación 2 personas, pero ya somos un grupo de 30 voluntarios, en donde tenemos psicólogos, abogados, profesores de inglés. Tenemos un grupo súper grande de voluntarios que quieren, que queremos apoyar al estudiante de forma integral en su proceso. Bueno, y aquí estamos en Medellín, entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Si no tenemos millones de pesos para entregar, ¿cómo nos podemos vincular a esa causa? Bueno, mira, formas de vincularse, hay muchas. Entonces, pues obviamente el apoyo económico es importante, pero también hay otros apoyos que estamos necesitando, que son voluntarios, ¿cierto? Nosotros queremos que diferentes profesionales, o no necesariamente profesionales, sino personas que tengan ganas de ayudar, de unirse a la causa como voluntarios, lo pueden hacer. Las puertas de nuestra fundación están abiertas para todas las personas que quieran, digamos, trabajar con nosotros para cumplir, pues, estos objetivos. Y, por ejemplo, también hay una ayuda que es muy fundamental ahora, chicos, que ustedes lo saben, que son redes sociales. Nosotros necesitamos visibilizar nuestro proyecto, que la gente nos conozca, que lleguemos a más lugares, que la gente sepa que existimos, y para eso necesitamos compartir información en las redes sociales y que la gente vea que estamos por ahí, que nuestro nombre empiece a sonar. Bueno, yo tengo, digamos, 5,000 pesitos, entre comillas, que me sobran todos los meses. Uh-huh. ¿Puedo aportar esa platica todos los meses para la fundación? Claro que sí. O sea, si tienes 5,000, si tienes 2,000, si tienes 1,000 pesos, si tienes 500 pesos, o sea, todo suma, porque de gotica en gotica hacemos el río gigante, ¿cierto? Entonces, no hay ningún valor que sea malo para nosotros, no hay ningún valor que no tenga, pues, como peso para nosotros en este momento. Todo sirve, y esos 5,000 pesitos hoy se convierten en un montón de dinero en unos años. Entonces, en realidad, no, como te digo, no hay ningún valor que sea insignificante para nosotros. ¿Y cuál es la cuenta y cómo nos podemos vincular? Bueno, claro que sí. Entonces, nosotros tenemos nuestras redes sociales, en donde pueden a ingresar para donar directamente, ¿cierto? Ya te voy a confirmar la cuenta de Bancolombia, que tenemos ya Bancolombia en Medellín. Si ingresan a la página de internet, que es www.impactu.org, ahí en esa página web van a encontrar en un clic súper sencillo la forma de donar, ¿cierto? Ya me están aquí confirmando el número de cuenta de Bancolombia. Venga, me repite la dirección: www.impact. impact-u.org. Esa es la página de internet. Pueden ingresar y hay un botón directo para donar. Y tenemos la cuenta de ahorros en Bancolombia, número 230-0000-1074. Repito, 230-0000-1074. Esa es nuestra cuenta de ahorros en Bancolombia, en donde pueden ingresar, programar su pago mensual o hacer el pago, pues, recurrente, como cada, pues, persona lo considere, pues, en sus posibilidades. Stephanie, lo que están haciendo es muy bonito por los estudiantes. Me contaron que hoy tienen una conexión en Facebook. Sí, hoy tenemos el lanzamiento oficial de nuestra fundación. Nosotros llevamos aproximadamente 8 meses ya trabajando en la fundación y tuvimos algunos, digamos, tropiezos con establecernos legalmente en Colombia, que es un poquito difícil. Acá en Estados Unidos fue un poco más sencillo, pero finalmente ya estamos registrados en Cámara de Comercio, ya tenemos todo en orden legalmente, entonces hoy decidimos hacer el lanzamiento oficial. Lo vamos a hacer por la página de Facebook de la fundación. Aparecemos en Facebook como Impact, sin la O, como Impacto, sin la O, Impact U, separado. Así aparecemos en Facebook y a las 6:30 de la tarde Colombia vamos a hacer nuestro lanzamiento, vamos a presentarles varias sorpresitas, vamos a tener un video explicándoles a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, van a conocer a las fundadoras de la de nuestro proyecto, a los voluntarios y también van a conocer a uno de los beneficiarios que están en este momento ya haciendo parte del proyecto. Stephanie, mil gracias. Esperamos escucharnos, encontrarnos hoy a partir de las 6:30. Vamos a entrar en Facebook a Impact U, el grupo en Facebook, y vamos a saber mucho más de este trabajo que están haciendo desde los Estados Unidos por los estudiantes de bajos recursos, inicialmente en la ciudad de Medellín, estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Inicialmente sí, ese es el proyecto que tenemos hasta ahora que comenzamos, pero tenemos llegar a toda Colombia porque sabemos que no solamente pues en estas ciudades hay estudiantes con estas características o con estas dificultades, sabemos que es un problema general pues en nuestro país, entonces queremos crecer tanto como sea posible y para eso necesitamos el apoyo de todas las personas que quieran unirse a nosotros, entonces súper bienvenidos todos. Ahí está Stephanie desde los Estados Unidos trabajando por nosotros. Stephanie, un feliz día. En Norteamérica. ¿Qué hubo? Yo estuve muy atento a la conversación, obviamente no intervení porque quería prestar atención. Me falta un simple detalle. ¿Hay alguna línea telefónica, una línea WhatsApp a través de la cual aquel estudiante, aquel joven que en este momento está conectado en cualquier municipio de nuestro departamento y que dice, mi sueño ahora es posible que se haga realidad, existe ese número o no? Mira, nosotros tenemos nuestras redes sociales por donde pueden hacer, pues pueden enviarnos un mensaje y nuestros community managers están ahí pendientes, remitiéndonos todos los mensajes. Los estudiantes que quieran beneficiarse deben acercarse directamente a las dependencias de bienestar universitario de estas universidades nacionales y la de Antioquia, y ellos les van a dar el proceso a seguir para participar o para hacer pues el proceso para hacerse beneficiar. Ellos son como el puente principal. Hola. Hola. Creo que se perdió la conexión. ¿Ya me escuchan? Mauro, Carlos Alberto, ¿están ahí? Sí, ahí, hello. Ahí está. Perdón, se nos fue la conexión, es que estamos muy lejos. Entonces, como les decía, por nuestras redes sociales nos pueden contactar, ahí están pues los mensajes, todo el tiempo estamos pendientes, estamos respondiendo, y como les decía, las dependencias de bienestar universitario son el puente principal entre los estudiantes y nosotros, así que los estudiantes que consideren que tienen estas características y que necesitan de nuestra ayuda, pueden acercarse directamente a bienestar universitario o escribirnos un mensaje en nuestras plataformas y nosotros vamos a orientarlos. Perfecto, Stephanie, solo puedo decirte mil gracias, qué bonito lo que haces, lo mismo a tus compañeros por esta bonita labor, y obviamente van a llegar bastante lejos, cosas bien hechas, bien pensadas por todos nuestros chicos, por nuestros jóvenes que tienen sueños también igual de grandes. Claro que sí, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, y esto yo quisiera dejar el mensaje aprovechando el espacio, que más que para nuestros jóvenes lo estamos haciendo en realidad por nuestro país, porque consideramos que la educación es una herramienta muy poderosa para el crecimiento de nuestra sociedad y consideramos muy valioso el hecho de que nuestros de nuevo, muchísimas gracias. Eso es. Bueno, tenemos ya las 10 de la mañana, 27 minutos. Seguramente volveremos a hablar con Stephanie sobre este bonito proyecto. Es hora de que sigamos con los clásicos. Nos piden por acá Dire Straits. Aquí está con Money for Nothing. Gracias, Stephanie. Ay, muchas gracias a ustedes. Estaba temblando. Hoy me dio más nervios que ayer. No. No, tranquila, eso no es problema. No, yo no soy muy bien, de nuevo, felicitaciones. Toda la vida como usted, yo he estado en el anonimato hasta hoy. Y for nothing, aquí está Dire Straits. Straits a las 10 de la mañana, 31 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Charlie, me deja recordar una de las voces más hermosas de Colombia de todos los tiempos. Se claro. Llama Carmiña Gallo. Hoy estaría de cumpleaños. Me llegará a sentir como las sombras que tienen en las Nació el 26 de agosto de 1939 en Bogotá. Una soprano colombiana, se destacó en la interpretación de la ópera, la zarzuela y la música colombiana. Me llevará a sentir, aunque no. Falleció muy joven, a los 66 años. Los días y los años. una hermosa voz, doña Carmiña Gallo, estaría de cumpleaños el día de hoy. Hay mi llanura, muchas canciones de la música colombiana, una hermosa voz, soprano colombiana, estaría de cumpleaños. Muy bien, Mauricio Alberto Pérez, gracias, bonito recuerdo, muy bien, definitivamente muy buena voz. 10:33 a.m, estoy extrañando muchísimo a mi Chepa, hace muchísimo. No, yo también. No, las cartas, Carlos Alberto, toda la cantidad de secciones de ella, las noticias del futuro. Hoy me hicieron mucha falta las noticias del futuro. Pero bueno, las noticias que nos dieron en las primeras horas del programa fueron muy buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué noticia? Lo del embarazo de Chepa. Sí. No, eso es un comentario, un chisme de Pochito. De hecho, por aquí dicen, a Pochito por chismoso que le quiten la moto. Ay, que no, porque esa es una noticia que todo el mundo sabe. Y que usted va a ser el papá del bebé de Chepa. Ya estaban diciendo nombres. Felicitaciones, usted va a ser papá y abuelito a la vez. Felicitaciones, Charlie. Te felicito mucho, déjame, yo te doy un abrazo. No, vea, de hecho por aquí dicen, Charlie, buenos días, prepárate a comprar leche a 95,000 pesos, pañales a 49,000, pañitos a 8,000, crema a 35,000, y estas son semanales y alguna mensual. Suerte y disfruta de tu crema nuevo hijo. Cato. Ojalá Sarita no se sienta desplazada, dice Mauricio Montoya. Crema, bueno, cuatro para la colita, shower, Carlos Alberto. Puedo contar con un paquete de pañales, se lo tomaron en serio. Increíble. Charlie, el shower va a ser muy bonito. Te van a mandar muchas cosas, los clientes, los amigos. Sí, dale cuerda, tranquilo. Quiere, bueno, hombre, desde Manizales está un oyente pidiendo a George Michael y el tema One More Try. Charlie y sus compañeros de trabajo están escribiendo en el grupo. Buenos días, felicitaciones a Carlos por el nuevo miembro de la familia, Charlie Arrechosky Ríos. Y dice Vicky True. Y su compañero John W. dice, felicitaciones por la llegada de Charchepa. Pochito, mira dónde va esto. Esta charla, muy bien. Ay, felicitaciones, Chepita, mañana cuando bueno, vamos a ver, bonito. ¿Qué le vas a decir? Yo voy a ser el pajecito también y voy a estar en el baby shower. Felicitaciones, vos abuelito y papá a la vez. Qué lindo. Esto va a ser hermoso. One more try. Aquí está en Despierta con Colombia. Y la gente mandando a las 8 de la mañana 35. Felicitaciones, Charlie. Eres papá nuevamente. Felicitaciones, Charlie. One More Try. Era George Michael y One More Try. Tenemos ya las 10 de la mañana, 40 minutos. Estamos ya casi llegando al final de nuestra edición de hoy de Despiértese con Veracruz. Hoy extrañando a Chepita, que lamentablemente no está bien de salud, pero que esperamos contar con ella mañana. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Dengue, 26 de agosto. Y hay un cumpleaños muy importante, Carlos Alberto, que no podemos dejar pasar. Hoy está de cumpleaños Alban Sowopa Nawapa, conocido como Dr. Alban. ¡63 años está cumpliendo Dr. Alban hoy! El hombre de Hello Africa, Lujus Talking, Let the Beat, No Coke y esta canción, It's My Life. It's my life, take it on me, set me free. What's that crap, I'm a no-tall. I got my own life, you got your own life, yeah. Nació en Nigeria, pero tiene nacionalidad sueca. I'm a no-tall, very little man, it's dangerous. Stop bugging me, stop bugging me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop winning me. It's my life. It's my life. Hemos rubiado con cantado hoy. Se fue la cantante Laura Branigan. Hola. Se le está cortando. Hola. Ahora se le está cortando a Carlos Alberto. Ahora sí, ya. ¿Será que sí? Sí, ya ahora sí, Charlie, dale tranquilo. Bueno, estaba contando, Mauro, que a propósito de efemérides, en una fecha como hoy, el 26 de agosto de 2004, se nos fue Laura Branigan a causa de un aneurisma cerebral. Ah, muy triste, hombre. Muchos seguidores de ella aquí en Medellín. Teníamos un amigo, Carlos Alberto, que era fanático de Laura Branigan. Federico, ¿cierto? Coleccionaba todo. Federico. Yo, African people. Bueno, a propósito del tema de la invención de Pochito, por aquí dice, tranquilo Charlie, a Chepa ya no le cuaja, jajaja, eso es un tapao. ¡No le cuaja, Chepa! Esa es expresión, Pocho, que no le cuaja. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es esa? Charlie, ¿usted cómo se atrevió a tanto, hombre? ¿Atrevió a qué, perdón? Esa expresión de no le cuaja. No, yo no sé, eso lo acaban de escribir aquí, señor, qué pena. Te están mandando saludos a Chepita, Catalina, una pronta recuperación. Lo mismo, lo propio pienso yo. Gracias. Bueno, Charlie, ¿usted cuál va a escuchar de Dr. Alban? ¿Hello Africa o It's My Life? ¿Cuál de las dos en el cumpleaños de Dr. Alban? ¿It's My Life? Yes. Entonces, bueno, vamos a buscar It's My Life, porque hoy está cumpliendo 63 años Dr. Alban, uno de los artistas más importantes en los 90s en la ciudad de Medellín, Carlos Alberto. Fueron muchas canciones las que sonaron en radio y es importante. Y aquí está entonces.